24 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en la mañana informativa por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, a continuación está en línea Silvana Rodríguez, que bueno, están pasando una situación para ellos lamentable, bastante dramática, porque junto a su pareja Antonio Ramón Ruiz viven en Pestalozzi 387, y bueno, una persona que se presentó como sobrino le hizo un firmar, ¿no?, un papel engañándolo, y la justicia falló a su favor. Hola Silvana, ¿cómo estás? Buen día. Gabriela Torres te saluda, y bueno, quiero que nos cuentes esta situación tan preocupante para ustedes. Sí, buen día, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente. Sí, mira, estamos pasando un momento muy, muy malo con mi esposo, porque él vivió 23 años en esta vivienda de la calle Pestalozzi. Viene hace 2 años una persona engañándolo, diciendo que era sobrino. Le hace firmar un comodato y lo lleva a la justicia, o sea, el comodato vencido únicamente. Sí. Otra cosa no presentó. Nos dimos cuenta que no era sobrino. Bueno, exigimos con mi abogado que le pida la documentación, y jamás presentó nada más que el comodato vencido. Y aún así, sin poder demostrar titularidad del inmueble, sin llevar ningún papel de la casa, la justicia falló a favor de esta persona. Y es inminente prácticamente que nos vayan a desalojar. Esta persona, que Silvana, que aparece, es sobrino de tu esposo, no, digamos, no. De Antonio, o del dueño anterior de la casa. No, dijo que era sobrino del dueño, pero no, en realidad no es nada. Apareció engañándolo. Mi esposo vivió 23 años, al principio vivió con el dueño verdadero de la casa. Sí. Silvana, ahí me parece que se cortó. ¿Me escucha? ¿No? Sí, ahí se escucha. Se estaba perdiendo la comunicación. Bueno, sí, me contabas que tu esposo vivió con el dueño de la casa. Sí. Con el dueño de la casa. Falleció esa persona, mi marido quedó en la casa viviendo con un hermano de este hombre, del dueño. Sí. Y bueno, también falleció este hombre, el hermano de Sander, y sigo mi marido siempre, y nunca vino nadie acá a la casa. En todos estos años jamás vino ninguna persona, hasta que apareció este señor ovejero diciendo que era un sobrino del dueño, cuando no es así. Claro. Se presenta a la justicia con el comodato que hizo firmar a mi marido, y la doctora Susana Fernández, de Juzgado Civil 3, le da la razón a esta persona. La falla a favor de... Sí. A pesar de que nunca presentó ningún papel, ninguna documentación, nada. Y bueno, y hicimos una apelación. Sí. Y no nos aceptaron porque dijeron que estaba fuera de plazo. Y ahora está en el Superior Tribunal de Justicia, en la mesa de entrada, y estamos viendo a ver si van a recibir el expediente o no. Sí, esperamos que sí, que lo puedan llegar a recibir, así lo he hecho. Lo estudian bien, porque en realidad solo lo que hay es un comodato vencido, pero esa persona no es dueña de la casa. Claro. Sí, es más, en la municipalidad, en catastro, no figura para nada esa persona. Mi marido pagó los impuestos y no estuvo a remate. La municipalidad lo reconoció como poseedora de mi marido. Y le hizo un plan de pagos, así que bueno, fuimos estafados, y esperábamos que la justicia le exigiera papeles o algo. Sí. Pero no, nunca pasó eso. Claro, porque la única documentación presentada, digamos, es ese comodato que está vencido. Sí, el comodato vencido únicamente. Pero se le pidió por intermedio de un abogado que presentara los papeles del... Tenía algo de la casa, nunca llevó nada. Se hizo un juicio por Zoom, eran 3 audiencias, y primera y segunda audiencia no fue. La tercera fue y dijo de palabra, tengo todo, pero no llevó nada tampoco. Así que no entendemos cómo la jueza Susana Fernández le está prácticamente dando la casa a este señor. Sí, sí. No nos explicamos cómo puede ser. Y teniendo también en cuenta, me imagino, la situación de ustedes y la de la de tu esposo, bueno, siendo adulto mayor de 75 años también. Sí, en ningún momento se tuvo en cuenta la edad de mi esposo, el problema de salud, nada. Cuando estuvimos en el juicio, la doctora Susana Fernández, más que nada habló con la parte denunciante. Sí. Le preguntó si tenía papeles, dijo que sí, pero le preguntó y fue todo de palabras, en realidad. Claro, no. Sí, sí. Y a nosotros nos escuchó prácticamente, no hizo ninguna pregunta en marido. O sea, escuchó solamente la otra parte. Claro. Y falló a favor de la otra parte. Silvana, ¿y ustedes ustedes actualmente siguen en la casa? Sí, todavía no salió la orden de desalojo, pero sabemos que va a salir en cualquier momento. Claro. Seguimos en la casa. Y apelamos a la justicia a ver si hay alguien que realmente pueda rever esto, porque no es posible. No es posible que una persona que no presentó documentación nos esté dejando en la calle. Siempre dijimos que si aparecía un heredero o dueño, sí, nosotros nos hubiésemos ido. Pero no así, de esta manera, nos están estafando de una manera mal. Sí. Silvana, bueno, espero que se esclarezca todo esto que le está pasando, que me imagino, no sé qué es, tedioso convivir y vivir a diario con esta situación. Sí, la verdad que es una situación muy fea, no se la deseo a nadie, porque, bueno, estar con la incertidumbre de que tenemos que irnos, el marido cobra la jubilación mínima, los alquileres están carísimos y no se consiguen, además, y saber que en cualquier momento nos van a dejar en la calle por alguien que no es el dueño. Sí. Silvana, bueno, además está decirte que los micrófonos de la radio están a disposición de ustedes. Bueno, yo ya en esta semana voy a estar sabiendo qué es lo que pasa con el Superior Tribunal, a ver si me aceptan o no la expediente ahí, está la mesa de entrada. Silvana, ahí está. Se perdía la comunicación. Sí. Déjame rescatar lo último que dijiste, que esta semana vas a saber, vas a tener más datos, digamos, de la situación. Sí, si lo reciben en el Superior Tribunal. Bien. Está la mesa de entrada, así que a ver si lo van a recibir al expediente ahí para, bueno, analizarlo. La situación. Muy bien. Bueno, estamos en contacto entonces, cualquier novedad. Te mando un abrazo grande y, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a vos. Por favor.